suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de casabe pa' ver cómo sabe? Aunque no quepa, métele con pepa. De pura cepa le someto a cualquier arepa. Me voy con tu jaqueca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas. Aunque no sean de Ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce. También sé que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes voces. Métele chambón que ya mismo son las 12. Y te quiero dar pa' abajo hasta las 14. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un mortem. Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de casabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo chocolatoso, embriagarme con tu caldo de oso hasta ver borroso. No importa si estás salado o estás soso, porque estoy monchoso. Atea, diabólica o católica, no importa, todas gritan igual como sinfónica. ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que tragues vitamina supersónica. Le meto turbo con los dedos curvos, ambidiestro a lo derecho y a lo zurdo. Mija, usted elija, lengua por la vejiga o por la berija. Quítale el candado a tu rendija. Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija. Así que no me exijas, vamos a echarle masilla a tu vasija. Y después pasarle lija. Tengo la pija mirando pa' tu balsa. Ella te calza aunque estés descalza. Vamos a echarte salsa, no te hagas de rogar, no seas falsa. Avanza, ponte mansa. Esto es carnicería a lo Camboya. Vamos a sudar mucha salsa soya, hasta oler a cebolla. Aquí llegó tu caballo de Troya, a calentar la olla. Fúmate una polla, pa' que flote sin usar una boya. Llegó el que se enrolla y se desenrolla. El ingeniero del sexo, Mr. Destroya. El señor Sausage, el que te alegra la noche. El que cierra cualquier episodio con broche de oro. El que te pone los cuernos de toro. Más vaquero que un Marlboro, ahora vámonos pa'l coro. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave. Esto va suave. ¿Quieres un poco de casabe?